Let's go! I am the world. Solo rock and roll. Y nada más. Spin out! Esto es Alto Voltaje, programa número 193. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy acompañado hasta que vuelva de las vacaciones la señorita Roma Pinap, otra vez por el señor Alejandro Ayo. Buenas noches a todos. ¿Cómo andas, Darío? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Te explico de que vamos a explicar a la gente. Ah, vos no te voy a explicar porque ya sabes. A la gente de qué se va a tratar el programa. Es como un programa, como la nueva temporada empieza dentro de 3 semanas, vamos a hacer programas distendidos, viene a ser. O sea, no el programa habitual de Alto Voltaje con tanta producción, sino algo más, como dije recién, distendido. Entonces vamos a agarrar y vamos a pasar música que nos guste a nosotros, vos vas a pasar grupos que a vos te gustan y vas a explicar por qué pasás ese grupo, y yo voy a pasar temas y grupos que me gustan a mí y voy a explicar por qué los paso. O sea, voy a poner en uno de esos temas, van a ser el tema que a mí me hizo empezar a escuchar hard rock y heavy metal. Entonces voy a explicar por qué empecé a escuchar hard rock y heavy metal. Y voy a pasar ese tema. Y vos hacemos lo mismo. O un tema que te marcó porque conociste una novia, qué sé yo, cualquier pavada. De eso se va a tratar el programa. Si te parece, vamos a hacer eso. Ahora voy a decir las redes, vamos a un tema y después de este tema, que es tuyo, vas a comentar de qué se trata este tema y este grupo que vamos a pasar ahora. Primero digo las redes. En Instagram estamos como @altovoltaje71, en Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y recordarles a todos que nos pueden escuchar, todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com, en iVoox, en YouTube, en la página que yo recién les dije, Alto Voltaje LP, y también estamos en Amazon Music. Ahora directamente vamos a ir al tema que lo va a presentar Alejandro, y después vamos a hablar, después de escuchar este tema, vamos a hablar de por qué Alejandro eligió esta canción. Muy bien, bueno, la canción que elegí ahora se llama Acid Rain, de la banda Angra. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque 2 y ahora, como dijimos, Alejandro va a contar por qué eligió ese tema de arranque. Bueno, elegí Acid Rain de Angra primero porque Angra es una de las bandas que más me vuela la cabeza desde sus comienzos con Mato. Y esta canción la elegí porque esta canción fue con la nueva formación de Angra. Una vez que Matos deja la banda, Mariuti, el bajista, y Confesor y el batero se van de la banda también. Bueno, y Kiku y Rafael, que eran los violeros de Angra, hacen como un concurso en internet para que la gente de Brasil elija a los nuevos músicos de Angra. Y da la casualidad que, bueno, fue elegido Felipe Andreoli en el bajo, proveniente de la banda Karma, Aquiles Priestes en la batería, proveniente de la banda Angar, y Edu Falasche en las voces, proveniente de la banda Symbols. Y acá viene la anécdota hermosa por la cual elijo esto también. Yo en ese momento estaba viviendo en Brasil. Yo escribía para una web que se llamaba Nucleus Proc, que ya lo he contado en otro programa. Y dio la casualidad que un mes anterior yo le había hecho una entrevista a Edu Falaschi. No me acuerdo por qué, si había sido por la entrada a Angra, no recuerdo bien el motivo. Y bueno, yo viviendo ahí en Brasil, estaba caliente porque Angra tocaba acá en Argentina y yo no podía volver para verlo. Bueno, un día pelotudeando a la noche con mis amigos de Brasil, salimos a tomar unas birras y me dice: che, mañana vamos a ver Angra, uno de los chicos. Digo: ¿cómo mañana vamos a ver Angra? Y me dicen: sí, boludo, me dice, tocan acá en Camboriú. Imagínate la alegría mía, ¿no? Bueno, al día siguiente había una disquería. Camboriú es una zona muy turística y hay pocas disquerías de metal. Prácticamente ninguna, te diría, una sola, pero es muy under. Pero bueno, Angra se presentaba a firmar autógrafos en una disquería, en un shopping, disquería X, ponele. Y yo me presento y no tenía, claro, los discos míos de Angra estaban acá en Argentina. No tenía nada para que me firmen, no tenía un carajo. Entonces veo ahí en un negocio en el shopping que vendían unas banderitas de Brasil chiquititas con un mástil de madera muy chiquitito. Bueno, me pongo en la cola para la firma de autógrafo, estaban todos sentaditos. Así en fila, estaba Edu, Felipe, Aquiles el batero y después los dos violeros, Kiko y Rafael. Bueno, cuando llego yo, meto las dos banderas con los másteres en la mesa. Y Edu me dice: ¿protocolo? No, ¿qué protocolo? Le digo, soy de Argentina, firmame el autógrafo, le digo. Dos autógrafos, firmame, le digo. Y me dice: ¿sos de Argentina? ¿Vos quién sos? Le digo, yo soy el que te hizo la entrevista hace una o dos semanas atrás. Y me dice: ¿vos sos Alejandro? Sí. Bueno, nos pusimos a charlar, me firmó los autógrafos, todo. Todo bien, Felipe recopado, el bajista, el batero Aquiles también. Kiko ahí fue agradable conmigo, pues también lo había entrevistado anteriormente. Y Rafael ni pelota. Pero bueno, allá él. Y lo lindo de esto es que me fui a almorzar con ellos. Edu Falaschi me invita a almorzar para que vaya con ellos. Bueno, voy a almorzar, toda la movida, la. Y a la noche me invitan al show acreditado. Yo le dije que no, acreditado no, que ya había comprado la entrada, pues la quería tener de recuerdo. Bueno, y invito a mis amigos brazucas a que vengan conmigo. Y daba la casualidad que la banda soporte era Síndrome, una banda amiga mía de ahí de Camboriú, de thrash metal. Bueno, llegamos al show, entramos, a mí me mandan para arriba con la gente de prensa, que me dan una pulserita fluorescente, nos mandan para arriba. Bueno, yo arriba consigo 7 o 8 pulseras más, mis amigos estaban abajo, se las revolié, todos arriba conmigo, en la zona de prensa. Veíamos el escenario desde arriba, de frente, y bueno, un sonido de la puta madre, impresionante. Y atrás había una barra. Bueno, como en ese momento estábamos 3 a 1 con el billete, los invito yo a los chicos para tomar. Y le doy plata a uno de los chicos y le digo, toma, anda a buscar tres cervezas, boludo, para todos. Bueno, el flaco me aparece con unos vasos finitos con sorbetes de color marrón. Y le digo, ¿qué? Te di plata para la cerveza. Y el loco me devuelve la plata. Y le digo, no, no, los invito yo, boludo. Y me dice, no, boludo. Me dice, la barra es gratis para los de prensa. Y digo, ¿qué trajiste? No sé, yo le entendí maracuyá con whisky. No sé qué carajo le entendí. Bueno, empezamos a chupar. Bueno, empieza a tocar Angra todo. Y se me empieza a acercar gente de los otros medios de prensa de Brasil a preguntarme los nombres de los temas que estaba tocando Angra y de qué disco eran. Y yo me pongo a pensar y digo, pero che, ustedes son de prensa. Y dice, no, pero acá a Angra no le damos bola a nosotros. Le damos más bola a Sepultura, Ratos de Porada o otros estilos de banda. Bueno, me puse a hablar con un montón de gente de prensa. Yo le decía, bueno, este es tal tema de tal disco. Y este hijo de puta de mi amigo seguía trayendo bebidas. Llega un momento, ¿viste cuando, no sé si alguna vez te pusiste en pedo? Yo nunca me puse en pedo. Ok, empiezo a escuchar las voces distantes a lo lejos y ya no entendí una mierda el idioma. Así que imagínate en el estado en que me encontraba. Bueno, igual el show lo pude ver completo, lo recontra disfruté. En un momento los locos largaron sus instrumentos a la mierda. Empezaron a hacer una batucada arriba del escenario ellos mismos y a bailar. Nah, fue impresionante. Lo que más recuerdo que hicieron un cover de Maiden, de Number of the Beast, que me voló el cerebro como lo hicieron. Y ese día habían hecho Painkiller también, para cerrar el show. Bueno, la anécdota de esta básicamente es, hasta el día de hoy no sé quién mierda me llevó a mi departamento, porque estaba a 9 kilómetros del departamento. Y si me pongo a pensar ahora en frío, me da cagazo, porque uno solo de mis amigos era el que tenía auto y era el hijo de puta que traía las bebidas. O sea, estaba más borracho que yo. Así que si el loco me llevó al departamento, bueno, estamos vivos de milagro. Bueno, eso fue la anécdota boluda con Angra. Para una pregunta. Cuando vos fuiste ahí, ¿estaba Andrés Matos o no estaba? No. Andrés Matos ya no estaba en la banda. Esta era la nueva formación de la banda. Por eso te nombré a Edu Falaschi, a Aquiles y a Felipe. Bueno, después sacaron buenos discos copados con Edu. Y lamentablemente yo tengo un problema con Fabio Lione, que es el actual cantante de Angra. Estoy tan saturado de Fabio Lione, que estuvo en 200.000 millones de bandas, que con solo que me lo nombren me da cosa y dejé de escuchar Angra. Básicamente por eso. ¿Te cansó? Sí, exactamente. Me saturó más que me cansó. Porque por ahí alguna vez escucho algún tema de rap y digo, qué bien que canta el hijo de puta. Bueno, igual la bronca que tengo con él, esto lo meto de bocado, las dos veces que lo vi en Argentina con diferentes bandas, no pudo cantar. Lamentablemente no pudo cantar, decía que estaba enfermo de la voz porque venía de la gira cansado, pero que vaya a la concha de su madre, Fabio Lione. Cansate en otro lado, Fabio Lione. Bueno, terminada la parte de Angra, que fue el primer tema, vamos a pasar al segundo, que va a ser un tema mío, que esto va a ser cortito. Yo voy a pasar un tema de una banda argentina, obviamente. Digo obviamente porque es la primera que me hizo escuchar heavy metal, hard rock, todo eso, que fue Rata Blanca, con el primer disco que canta Saul Blanch, que se llama Rata Blanca. Pero yo voy a contar cómo fue. Yo tenía 12 años, 13, escuchaba con mis amigos, todos mis amigos escuchaban Los Pericos, Los Cadillac, qué sé yo, Hit, todo eso, ¿no? Y yo no tenía ni grabador, entonces tenía que escuchar Los Pericos, todo lo que nombré. Bueno, mi viejo trae un grabador que era nuestro, de cuando yo era chico, que estaba hecho mierda, te enganchaba la cinta, viste, no, ya no grababa, una porquería. Y mi hermano había agarrado un cassette, mi hermano 5 años mayor, yo en este momento tenía 12 años, Y mi hermano tenía un cassette, agarró un cassette, viste, Signos de Soda Stereo, y lo regrabó. Y grabó Westlake. Y había dos temas de un grupo que yo no conocía, que era Rata Blanca. Westlake me sonaba, pero no lo conocía. Me sonaba como que alguna vez lo había escuchado. Rata Blanca no, porque no eran conocidos todavía. Recién había salido el primer disco. Y mi hermano tenía grabado Chico Callejero y El Sueño de la Gitana. Entonces yo le afané el cassette a mi hermano que se fue y lo puse en el grabador y dije, a ver, voy a escuchar este cassette a ver qué tiene. Lo escucho y digo, ¿y esto qué? Digo, claro, yo acostumbrado a escuchar Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego, qué sé yo, las canciones de Los Pericos, El Ritual de la Banana, a escuchar un solo Giardino de 5 minutos. Dije, ¿esto qué mierda es, viste? Y me voló el mate. La voz de Saul Blanche, esa voz con falsete, esa voz más rara que la mierda, viste. Y me voló la cabeza. Y desde ese día yo empecé a escuchar ese estilo de música. Entonces por eso es que elegí este tema. Mirá, cómo me gustaba ese disco, que todavía lo tengo, obviamente, tengo todos. Pero el cassette, a los 2 años yo me fui caminando a Luján, viste, de peregrinación. Y me había llevado, ¿te acordás? Los famosos Walkman, los de antes. Me había llevado eso y estaban las pilas. Y en esa época se conseguían las CB Ready nomás. Que eran una porquería las CB Ready. Y se te gastaban, ¿te acordás que vos empezabas a escuchar? Y cuando se te gastaba el cantante cantaba. Bueno, me llevé 250 pilas más o menos. Y no sé cuántas horas me fui caminando y escuchaba lado A, lo daba vuelta, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B. Se me gastaban las pilas, le cambiaba las pilas. Otra vez, lado A, lado B. Me llevé ese cassette porque era el único que tenía. Pero ya era el de Rata Blanca, yo me lo había comprado original. ¿Te acordás en la Cestino, cuando estaba la disquería en la Cestino? No me acuerdo el nombre ahora. Heliópolis. Que era una señora y un señor que después los conocí por la pizzería. Claro, Casa Alpino de Lados. Había claro. Una casa, al lado estaba la disquería. Estaba que no, la pizzería. Claro, y vos estabas al lado de la pizzería. Exacto, bueno, que ya era kiosco. Voy y me compro el cassette porque me voló la cabeza esos dos temas. Me compro el cassette. De tanto escucharlo caminando a Luján, se me rompió el cassette, de tanto darlo vuelta. Se me partió porque no era con tornillitos. ¿Te acordás que estaban los de tornillo? Que vos desarmabas el cassette, le ponías una cinta mejor o le pegabas la cinta si se te partía. No, este estaba con pegado. Y de tanto darlo vuelta, A, B, se me partió todo, se me rompió todo. Se me borró las letras por los dedos. De tanto, mirá lo que lo habré escuchado ese cassette. Después, bueno, para conseguir el CD me costó un huevo, lo conseguí. Que yo, y hasta el día de hoy, es uno de los discos que más escucho de todos los que tengo. Es más, tuve que comprar otro porque se me rompió el CD también de tanto escucharlo. Lo recontra gasté. Entonces, yo voy a pasar este tema porque fue el tema que a mí me hizo conocer el rock pesado, bien a ser. Como te dije, yo por ahí conocí alguna canción en la radio de Wesley, de ACDC, pero no le daba pelota, era muy pendejo, tenía 11 años, 12, no le daba bola. Pero ahí fue que me voló el cerebro esto y bueno, y empecé a escuchar esto. Bueno, como dice Roma, te voy a dar un dato de color que seguramente vos ya lo sabés, este dato que te voy a la... Sí, ya lo sé, pero... Ok. Este disco lo termina grabando Saul Blanche. Quien lo iba a grabar era Carlos Périgo de acá de La Plata, que era el cantante anterior a Rata, en Rata, que por razones de excesos X se cagó la voz en un par de shows con Rata y bueno, Giardino termina llamando a Saul Blanche para grabar el disco. Claro, encima lo llama Saul Blanche porque era el único que se conocía las canciones y lo tenía que grabar rápido. O sea, era sabido que Saul Blanche cantaba ese disco y después lo volaban. Por eso trajeron a Valilari. Porque la idea de Giardino después era meter baladas y todo. Y hay que ver. Es más, El Hada y el Mago. Y Mujer Amante no. Porque Mujer Amante la escribe Valilari. Pero El Hada y el Mago la cantó Rata Blanca con Saul Blanche. Está en YouTube. Se escuchó horrible. Pero está. Pero Giardino ya tenía otra idea y tenía que tener un cantante. Que, a ver, Giardino iba a ser más comercial la banda y la hizo y lo logró. Y por eso se hizo recontra famoso y se escuchó en todos lados. Y tenía un tipo que, a ver, la cara de Saul Blanche no invitaba a que sea comercial. para baladas, todo eso no invitaba. Era un barbudo, en ese momento muy bigotudo, ¿viste? Que vos mirás la tapa y decías, ¿y este gordo quién es? Decía vos, este no puede ser el que canta. Cuando vos no conocías a los músicos, vos decías, ¿y el cantante cuál es? Este debe ser el batero, decías. Lo que menos pensabas que ese era, porque tenía la pinta de, no sé, de carnicero, que no se podía creer. El que vendía la carne en la esquina de casa era. Y ese era el cantante. Y Barilari nada que ver, fue otra cosa. ¿Querés decir algo más de esto? No, la boludez, si vos escuchaste los discos solistas de Sol Blanch, van por ese lado, sí. Del primer disco de Rata Blanca, sí, justamente. Sí, porque tengo uno. Y sí. Sí, van por ahí. Un poco más, por ahí no tan pesados, pero sí más heavy metal. En esa línea, sí, va por ahí. Bueno, así que vamos a escuchar en este segundo bloque a Rata Blanca con este tema que dura 7 minutos 10 segundos, nada más y nada menos, que es El Sueño de la Gira. seguimos acá en Alto Voltaje y ahora Alejandro nos va a ir con otro de sus grupos. Bueno, la banda que elegí ahora es una banda de Irlanda del Norte llamada Storm. El único que recuerdo es el nombre del cantante, John Harbison. ¿Por qué recuerdo esto? Porque yo hablaba mucho con el flaco. Él me hablaba en español, me escribía en español, como el orto, porque estaba casado con una española, pero bueno. ¿Por qué dijo esta canción que vamos a escuchar ahora? Porque ellos sacaron un disco, el séptimo disco, llamado Lucifer Factory. Está basado en mitos y leyendas de Irlanda del Norte. Lucifer Factory era una fábrica, que así se llama un tema también de ellos, ¿no? Obviamente, que es ese tema, igual no lo voy a pasar ahora. Era una fábrica donde explotaban a nenes de 4 a 7 años trabajando 18 horas diarias. Por arte de magia, la fábrica se prendió fuego y las 180 niños que trabajaban ahí murieron quemados. Y bueno, hasta el día de hoy, dicen, la fábrica sigue no en funcionamiento, abandonada. Pero bueno, la gente pasa por ahí y se escuchan teóricamente los gritos de los niños, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, este disco, como dije, está basado en mitos y leyendas de Irlanda del Norte. El tema que elegí se llama Albertach. Albertach, según la leyenda irlandesa, era un guerrero implacable y a la vez era el tipo que manejaba mucho las artes oscuras. ¿Y a qué viene con esto? Lo que voy a decir, el tipo hace un pacto con magia negra y según ellos, este tipo fue el primer vampiro en la historia de la humanidad. O sea, el primer vampiro es irlandés. Y de esta historia, de este vampiro, se dice que después se escribe la novela Drácula. ¿Qué puede ser? La verdad, porque en Drácula Vlad era un guerrero, empalaba a la gente, tras una maldición se convierte en vampiro, bla bla bla bla bla bla, y se alimentaba de la sangre, y bueno, y toda la huevada. Así que bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Albertach, de la banda irlandesa Storm. Yeah! Bueno, y seguimos, y el tema que vamos a pasar ahora es de una banda muy conocida, que es Guns N' Roses. Y voy a explicar por qué la vamos a pasar y por qué elegí esta canción para pasar. El tema que vamos a pasar es el tema que voy a pasar, mejor dicho, es You Could Be Mine, la de Terminator 2. Y esta anécdota ya la conté alguna vez. La voy a hacer, por ahí voy a contar alguna cosa que no conté. Yo no conocía a Guns N' Roses. Los había visto nada más en foto de Axl Rose en la revista 1320. ¿Te acordás de la revista 1320? Bueno, que fue cuando empezamos el secundario nosotros, que arrancó la 1320. Entonces lo conocía por foto. Yo sabía que era un chabón de vincha, pero no sabía quién carajo era, ¿viste? Un día estaba acá en mi casa mirando los programas, ¿te acordás? Como había música total, todo eso. Pero después estaba el Pepsi Music, que era una hora en cuando empezó Telefe, que era una hora de videos, que no había conductores, nada, era una hora de videos y listo, nada más. Y mandan el video de You Could Be Mine de Terminator 2, que está Schwarzenegger, qué sé yo. Y yo dije, la puta madre, dije, ¿y esta banda quién es? Porque hasta el día de hoy sigo diciendo, gusto personal mío, a mí es el tema que más me gusta de Guns N' Roses de todos, de todos. De todos los discos, hay gente que le gusta más Paradise City, Switch on Mine o Bienvenido a la Jungla o lo que sea. A mí el que más me gustan todos esos que nombré, pero el que más me saca, para mí el más lindo, el que más me gusta es You Could Be Mine. ¿Qué hice? Lo vi y me acuerdo patente. Casé plata, que tenía poca, porque en esa época teníamos la plata que nos daban nuestros padres. Yo había cumplido años hacía poquito y mi viejo ya para mi cumpleaños me regalaba plata. Ya no me regalaban boludeces, ¿viste? Me decían, toma, comprate lo que quieras. ¿Qué hice? Agarré la plata, salí corriendo donde dije hoy, a Heliópolis. Fui y le dije, quiero el cassette que tiene el tema de Terminator 2. Y la señora que estaba, que vos te deberás acordar de ella, me dice, mirá, está este que es el azul y está el amarillo. Me parece que está en el azul, me dice. Que en esa época los cassettes venían traducidos, ¿te acordás las canciones? En castellano. Y yo sabía que quería decir, podría ser mía, porque lo decía en Telefe ahí. Decía, no decía You Could Be Mine, decía podría ser mía. Entonces vi y dije, es este, el 2. Y yo dije, me acuerdo que la señora me dijo, pero conocés más temas, ¿no? ¿Y qué te va a llevar por una canción? Sí, porque si me gustó esa canción, no pueden ser malas las otras, digo. No puede ser que tenga un tema bueno y todo lo demás sea un desastre. Digo, no los conozco estos flacos, digo. Yo tenía 15 años, creo. Entonces agarré, me lo traje, lo escuché, me gustó todo el cassette. Mucho tiempo después me compré el 1, el Illusion 1. Yo primero me compré el 2, que ya lo perdí, obviamente, perdí todos los cassettes. Los tengo en CD, lo tengo en vinilo también, ese, pero no en cassette, ya fue, los perdí todos, me los fanaron todo, viste que pasaban esas cosas, vos ibas a boludear con tus amigos y te desaparecían los cassettes en esa época. Yo les ponía el nombre de Darío Bardín, te lo fanaban igual, importaba otro carajo, viste. Lo que sí, yo tenía la costumbre de ponerle la fecha en que lo compraba. Y me acuerdo que la fecha de ese decía 27 de septiembre y yo cumplo el 26. Por eso te digo, tenía plata del día anterior. Bueno, y ahí fue que me empezó a gustar Guns N' Roses hasta el día de hoy, ¿no? Pero para mí es la mejor canción de todas. Para mí, de todas. Después viene otro y me dice, no, la mejor es Ciudad Paraíso, Paradise City o You Could Be Mine. Perdón, You Could Be Mine, la que vamos a pasar. Claro, Welcome to the Jungle. ¿Qué yo? Switch Out of Mind. Y yo no digo que no son grandes canciones, para mí son temazos. Pero a mí el que más me gusta es You Could Be Mine. Es el tema que a mí me encanta. Me gusta cómo arranca la batería, viste cómo empieza. Me gusta cómo canta Axl Rose esa canción. Me gusta el solo de Slash, que viste que no la toca con la Gibson, lo toca con otra. Claro, cambia la viola. Bueno, el solo para mí, o sea, el tema desde que arranca hasta que termina es violentísimo. No para un puto segundo. Porque Paradise City tiene una parte más tranquila, después arranca el hard rock, viste, así que yo, después tiene el final a los pedos. No, esta no para nunca, está a full hasta el último grito de Axl Rose y no para. Entonces, ¿cómo no me voy a enloquecer? Con 15 años vos tenés la locura de, lo, de, de la edad, y cuando conoces algo nuevo, si te gusta, te vuela la cabeza mal, te vuelve fanático. Sí, yo los Guns en realidad los conocí con, creo que el primer disco se llamaba Appetite for Destruction, puede ser, o era el segundo ese, que tenía la cruz con las calaveras. Bueno, ese fue el primero que me compré, los conocí con eso, con ese tema, con ese disco, con el tema Welcome to the Jungle. Cuando escuché el riff dije, qué buen riff. Y bueno, algo similar a lo tuyo, salí a comprarme el disco por esa canción. Después me compré el que le seguía, que creo que era Lights o algo así, y ahí me quedé. Después lo regalé a mi hermana, lo fue a ver a River la primera vez que vinieron. Bueno, le terminé regalando los discos a ella, le compré, ¿cómo se llamaban estos? Que era el naranja y el azul. Ah, eso. Bueno, le terminé comprando esos dos a mi hermana, se los regalé y bueno, y ahí terminó mi versión de los Guns. O sea, después salió Spaghetti, no sé qué mierda. Pero el Spaghetti Incident era un disco que ellos ya estaban peleados, cada cual lo tocó en un país distinto, en un estudio distinto, y eran todos covers, no eran temas de ellos. Eran todos covers, casi todos de bandas punk, que no eran muy famosas. Que hay un tema, a lo último, hay un tema escondido que lo escribió Charles Manson, el asesino. ¿Te acuerdas que mató a la actriz? Que estaba re loco. Que Axl Rose ponía la remera de Charles Manson. Bueno, Manson la escribió en la cárcel, a Axl Rose la escribió. Y yo un día, escuchando el Spaghetti, me quedo dormido, ¿viste? Y vos te acordás que cuando los cassettes terminaba la cinta, se escuchaba, o sea, nada, y al último hacía un ruido como un tuc, tuc, tuc, tuc, y terminaba, ¿viste? Y me quedo dormido, medio entredormido, y veo que seguía la cinta rodando y no terminaba más. Yo esperaba que salte el play solo, porque estaba tan cansado que no tenía ganas ni de apretar stop, que salte, que se gaste la cinta, ¿viste? Para después darlo vuelta. Y arranca una canción. ¿Y esto qué digo? Si hay 12 acá y había 13. Empezaba como al minuto. Y estaba escondida porque era de Charles Manson, que era un asesino que le había escrito él, y Guns N' Roses la tocó. Por eso es que estaba escondida, y en el disco no aparece, no aparece nada, no aparece el nombre del tema, no aparece nada. Simplemente termina la canción, está como 30 segundos, un minuto, no sé cuánto de silencio, y arranca la canción y ahí termina el disco. Bueno, a mí me pasó algo similar. No con los Guns, sino cuando Halford deja Judas y forma la banda Fight. En el primer disco, CD, lo escucho completo y no sé qué boludo estaba haciendo en casa. Y siguió girando y nunca paraba, pero no salía nada. Y de repente sale un tema, y era un tema escondido. Y pasó lo mismo con un disco de Tape Negative, estaba en la casa de un amigo que le gustaba esa música, lo pone también. Estábamos pelotudeando, el disco había terminado y como a los dos minutos sale una canción escondida también, pero... Así que los CDs hay que escucharlos hasta el final y dejarlos que sigan sonando un rato más. Es que yo, cuando yo estaba despierto, porque ese día me quedé dormido, yo escuchaba el cassette, terminaba el último tema y lo daba vuelta. Decía, bueno, le queda un poquito cinta, lo rebobinaba y arrancaba. Yo no sabía que había otro tema. Esto fue de pedo. No sé cuántas veces lo había escuchado, 30 veces. Si no me quedo dormido, creo que nunca me entero. Salvo que venga alguien a decirme, che, fíjate que había otro tema. Si no, no me entero, pero ni en pedo. Pero bueno, después mucha gente lo criticó, obviamente, porque se dieron cuenta que había un tema de Charles Manson, que era un asesino. Un hijo puta, Charles Manson, en realidad. De Paxi Rose lo criticaban por usar la remera con la cara, ¿viste? La verdad que a mí me importaba tres carajos, problema tuyo, hacer lo que quiera. Yo no voy a andar pegando una foto de un asesino, vos la querés pegar, pegala, qué sé yo, ponete una remera, yo no por eso me tengo que comprar la misma remera que vos. Bueno, así que después de toda esta hermosa historia que hemos contado, vamos a escuchar, para mí, el mejor tema de Guns N' Roses de todos, que es You Could Be Mine. seguimos acá en este programa especial de Alto Voltaje y ahora es el turno de Alejandro de nuevo. Bueno, después de haber escuchado You Call Me Mine de Guns N' Roses, la banda que elegí ahora es una banda nacional, pero que hace las cosas en inglés. Voy a hablar un poquito de esta banda, se llama Raging Fire. Es una banda que grabó un EP, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, con un cantante extranjero. Bueno, este cantante es Mario Pastore de Brasil. Es un cantante con una voz extremadamente zarpada, muy a lo Halford. En esa formación de SP estaba Alan Ascani en la viola, José Vanina en batería y Manu Ponce de León, de acá de La Plata, en el bajo. Bueno, Alan Ascani es de Carlos Casares, lo quería acá en la provincia de Buenos Aires. Y José Vanina es de una localidad, creo que es antes a Carlos Casares, llamada 9 de Julio. Bueno, graban SP, la portada del EP, si mal no recuerdo, fue hecha por el mismo que hace las portadas de años. Después la banda tuvo algunos cambios. José Vanina deja la banda. Se suma el hermano de Alan, Facu Ascani, y graban, sacan un videoclip oficial llamado Whisper in the Attic, que es instrumental. Y ahí el bajo ya no estaba Manu Ponce de León, que fue el que grabó el EP, sino que el bajo lo graba Elías González Bada. Después la banda empieza a tocar en vivo en lo que es Carlos Casares. Los primeros shows los hacen con Elías en el bajo y convocan como cantante para reemplazar a Pastore, porque no lo podía entrar de Brasil cada vez que tocaban en vivo, a un cantante de acá local, de la provincia de Buenos Aires, que se hace llamar Lobo Heimdall. Bueno, hacen varios shows así en donde participa Elías González Bader. Bueno, por razones de distancia, Elías no, ya no puede viajar más a hacer show con ellos, así que incorporan un nuevo bajista de la zona de ellos, que creo que es Carlos Casares, que se llama Guillermo Pavón. Bueno, el tema que voy a pasar, que elegí yo, que me gusta mucho, de Raging Fire, es Freedom is Over, que es lo que vamos a escuchar en este momento. We'll be right back. La banda que he elegido ahora para pasar, la elegí ya por un tema de emocional mío, de sentimientos, porque era la banda de un amigo mío, del cantante, que fallece en el 2017 después de haber luchado contra un cáncer durante un par de años. La banda se llama Dark Avenger. Mi amigo fallecido, que era el cantante, era Mario Linares, que da la casualidad que, bueno, mi proyecto musical Templero en Legacy Friend nace con la idea de él. A él le gustaban mucho mis canciones y, bueno, me rompía tanto las pelotas que las quería cantar en inglés, que creo que ya lo he contado en otro programa. Y bueno, y ahí nace el proyecto. Por ese motivo decidí elegir un tema de su banda. Y el tema que elegí es un tema en vivo. ¿Y por qué lo elijo en vivo, no? Obviamente, porque mucha gente dice que los vocalistas de metal, la gran mayoría, son un desastre a la hora de cantar. En los estudios de grabación arreglan sus voces con el autotune y todas estas pelotudeces, que seguramente en algunos es cierto, pero bueno, en otros no. Por eso elegí esta canción en vivo de él. La canción se llama Broken Bows, que pertenece al disco Tales of Avalon de Lament, que es el segundo disco de esa saga. El anterior se llama Tales of Avalon de Terror. Así que, bueno, como he dicho, ahora el tema que vamos a escuchar es Broken Bows. Bueno, la banda que elegí ahora para pasar, pues, fue una banda que vi en vivo. Lamentablemente la vi con Fabio Lione cantando, como dije hoy, en Cemento. Pero bueno, decidí pasar esta banda porque el vocalista con la que la voy a pasar creo que es uno de los grandes vocalistas también dentro del metal, que entrarían en el top 10, que dicho vocalista se llama Michel Lupi. Elegí también un tema en vivo, principalmente para que vean la calidad de este cantante, que vuelvo a repetir, es impresionante y tendría que estar en el top 10, 10 de los mejores cantantes del mundo. Él tiene otra banda de power metal también llamada Sacred Fear, tiene sus proyectos hard rockeros, de glam metal y demás. La canción que elegí, como dije, es en vivo, pertenece al DVD en vivo de Vision Divine, y está, perdón si soy malo en inglés, imagínense lo que soy en italiano. La canzone si chiama La vita fugge. Che ragazzi, dopo vi dico una cosa. Lo conoscete We Are Not? Ok. Dopo faremo una cosa per la prima volta al mondo. Visto che c'è gente da tutto il mondo stasera. C'è gente che è venuta dalle Spagna. Try and always be light. Bueno, y seguimos, y ahora es mi turno de pasar una canción mía que me guste o que haya significado algo en mi vida. Y te voy a contar, Ale, una cosa. Yo cuando estaba en la preadolescencia, bueno, ahora la preadolescencia, ya los chicos a los 11 años, 12, ya le dicen adolescentes. En esa época era a partir de los 15, ponele. Yo te dije qué tipo de música escuchaba, qué sé yo cuánto. Y tenía un amigo que se la pasaba escuchando Iron Maiden y AC/DC, me acuerdo. Y yo AC/DC justamente no conocía mucho en esa época, no me había llegado nada para escuchar, porque acá teníamos un grabadorcito y los cassettes que había eran de mis viejos, del año del pedo, qué sé yo, quién cantaba, ni me acuerdo. Pero no era una casa rockera, esta vez, podríamos decir. No tuve la suerte que tiene mucha gente, que sus padres tenían CDs y vinilos de rock, como tiene mi hijo en mi casa, ponele. Entonces yo con este pibe me acuerdo que él escuchaba AC/DC y yo no le daba ni cinco de pelota lo que escuchaba, ¿viste? O sea, no, él ponía AC/DC, yo no le daba ni bola, ni lo escuchaba. O sea, estaba en otra yo. Y hasta lo gastaba. Diciendo, escuchase eso, qué sé yo, pero yo no era que lo gastaba por lo que yo escuchaba y me causaba gracia o no me gustaba, no le daba pelota directamente, nunca me entró por el oído, no le daba bola. Porque teníamos gustos distintos y sabía que lo que escuchaba él a mí no me iba a gustar, entonces no le daba pelota. La cosa es que un día pasó el tiempo, qué sé yo, no sé, un año, dos, no me acuerdo, yo tendría 14, 15. Y no sé dónde escucho, creo que en la radio. Claro, no, yo ya en esa época ya escuchaba Rata Blanca, Guns N' Roses. Estaba empezando a descubrir lo que era el rock, el hard rock, el heavy metal, ¿viste? Entonces, escucho uno o dos temas, creo, de AC/DC Live, de Donington. Que creo que fue en el 90 o en el 91, ahora no me acuerdo cuál de los dos años era, pero era por ahí. Y me enloquecí cuando lo escuché. Claro, era la primera vez que lo escuchaba bien, prestándole atención, ¿viste? Entonces agarré, como contamos ya en otros bloques, me fui a esa disquería, se habrá llenado de guita, gracias a mí. De tanto comprarle cassette en una época. Lo que pasa es que esa disquería después pasó como pasó con tantas cosas. Era la única disquería que había acá en Ensenada. Y muchas disquerías se han fundido en muchos lugares. Imagínate en Ensenada, que somos 60.000 habitantes ahora. En esa época había barrios que hay ahora que no existen. No existía, era todo campo, entonces éramos menos habitantes. Entonces fui y me compré AC/DC Live. Y después no sabía cómo ir y decirle a mi amigo, que estaba todo el día conmigo, que me había comprado un disco de AC/DC después de que lo gasté a él, lo que lo cargué y todas esas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, estábamos en la esquina boludeando como siempre, qué sé yo, y le digo, che, mirá el cassette que me compré. Y yo pensé que me iba a decir, hijo de puta, te lo compraste después de que dijiste que era una porquería. Pero como yo ya dije, yo le decía que era una porquería, pero no lo escuchaba, no le prestaba atención. Y le dije, no, la verdad que está bueno, le digo. La primera vez que lo escucho bien, con atención, y la verdad que está bueno. Ya me acuerdo cómo fue, no fue que escuché AC/DC Live. Vi el video de Are You Ready en la tele. Ese fue el primer tema de AC/DC que me volvió loco. Cuando fui a comprar el cassette, el único que tenía la señora era AC/DC Live. Por eso compré ese. Y bueno, el tema, el disco me enloqueció, lo escuché 300 veces, qué sé yo, cuánto, en una semana más o menos. Y mi amigo no me dijo nada, me dijo simplemente, viste, boludo, nada más. No me dijo, viste, anda a cagar, ahora te lo comprás, qué sé yo. Nada, me dijo eso, nada más, como diciendo, sos un salame. Y quedó ahí. La cosa es que yo me terminé haciendo recontra fanático de AC/DC. Tengo todos los CDs. Estoy tratando de comprar los vinilos porque están caros. Tengo unos cuantos, pero no llego todavía ni loco a terminar toda la discografía. Tengo, si no me recuerdo, ahora que me miro, tengo 3 tatuajes de AC/DC en los brazos. O sea, fue junto a Guns N' Roses, fueron las 2 bandas que me enloquecieron en mi vida. También tengo tatuado uno de Guns N' Roses. Y el tema que, o sea, a mí me gustan todas las canciones de AC/DC. No hay una que no me guste. No hay una que no me guste. Me gustan todas, cualquiera. A mí, yo voy a tu casa, me decís: che, pongo AC/DC, ¿qué disco pongo? El que sea, no me importa. No. Lo único, a veces por ahí tengo ganas de escuchar a Bon Scott, a veces tengo ganas de escuchar a Brian Johnson, pero eso cuando estoy en mi casa solo. Si voy a tu casa y vos me decís: che, pongo AC/DC, qué sé yo, ¿con quién pongo? ¿Con Bon Scott? Pone cualquiera, me da lo mismo, me gusta cualquiera, no tengo ningún problema. Y el tema que vamos a escuchar es justamente Are You Ready, pero como el primer cassette mío, disco, llámele como quiera. Bueno, era un cassette. La primera cinta que tuve de AC/DC fue AC/DC Live. Vamos a escuchar la versión de ese tema en vivo de ese disco, de AC/DC Live. Así que, bueno, ya está, ya conté todo. Queda solamente escuchar el tema. Así que, bueno, al que le gusta AC/DC, este tema le va a enloquecer, y más en vivo. Vamos a escuchar entonces a AC/DC en vivo en Donington con Are You Ready. Bueno, acá vamos con otra de las bandas que elegí. Bueno, esta banda es una de mis preferidas también, que todo el mundo conoce dentro del metal. Se llama Helloween. Bueno, como he contado en otros programas, lo he visto en vivo como banda apertura a Maiden en Obras aquí en Argentina, y tuve la suerte de ir a verla también en el Hangar junto con Gamma Ray. Que los últimos dos temas, bueno, subió Ken Hansen al escenario a cantar junto a Andy Deris y demás. Después ya lo que es reunión con Kiske y Deris junto cantando, no, ya no he tenido la posibilidad de ir a ver a la banda en vivo por una cuestión mía de salud, obviamente, y principalmente visual, que la verdad que estar viendo bandas en vivo las paso como el orto, porque directamente no veo, solo escucho. La canción que elegí para esta oportunidad es del Keeper 2. Creo que es un disco que tiene mucha fuerza, al igual que el primero, pero acá hay canciones que van entre la marcha rápida, la media marcha, un toque más lenta, y bueno, la voz de Kiske es realmente impresionante. Y creo que esta canción que elegí también es bastante impresionante para escuchar, principalmente por su caudal vocal y cómo lo utiliza Michael. El tema se llama We Got the Right. Don't turn your head back to close your eyes and wait for your fall. If you believe that you know. See the light. Tonight. No, we don't. Bueno, seguimos acá, sigo yo charlando un rato más. Esta banda que elegí es una banda de power metal progresivo. Que la primera vez que la vi en vivo acá en Cemento, en Argentina, en un show que había armado NEMS. Esta banda tocó junto con Vision Divine. Ese mismo día la banda se llama Labyrinth. Lo que recuerdo de ese show, primero la cantidad de bandas soportes. Bah, no me gusta decir bandas soportes, suena horrible. Bandas de apertura ante las bandas principales, que fueron 6 o 7 bandas nacionales, más o menos. Entre ellas estaba Lorien, Beto Vázquez Infinity, estuvo Manimal, Presto Vivace y no recuerdo qué otra banda hubo que Azeroth, que había editado NEMS. Bueno, ¿qué me impactó de esta banda, verlos en vivo? Fue su vocalista Rob Tyrant. Tengamos en cuenta que esta banda largó con el primer cantante, que fue Fabio Lione en realidad, pero que se llamaba de otra manera, se hacía llamar Joe Terry, basado en dos hermanos de un videojuego de pelea. Pero bueno, lo metí como dato pelotudo. Y justamente esa noche, esa misma noche, cantó con Vision Divine. Por eso hoy dije que las dos veces que lo vi en vivo, el loco no podía cantar. Volviendo a la banda Labyrinth, lo que más me impactó fue su cantante Rob Tyrant, que creo que es uno de los grandes cantantes, lo metería en el top 10 de cantantes de bandas de power metal. Así que bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Ladies Lost in Time. Lost in time. Bueno, ahora elegí una banda nacional una vez más para pasar. Es una banda que a mí me gusta mucho por varias razones. Primero, por la forma que tiene de componer la banda, de cómo labura las canciones. Y segundo lugar, el cantante, o el primer lugar podría ser el cantante también, que bueno, Lucho, que es un amigo. Me gusta mucho porque Lucho tiene muy incorporado en su interior el power bien alemán. La banda que van a escuchar ahora, en unos momentos, se llama El Lado Oscuro. Es una banda que ya tiene varios discos en inglés, algunos hay versiones en español, hay buenos covers, algunos de Judas. Una banda súper interesante. Bueno, Lucho no solo canta en esta banda, sino tiene su propia banda, Charger X, y también es el cantante de Zafira. Bueno, y obviamente también participa en mi proyecto. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema que suena bien, bien al power alemán. Y ahora, Luchito, amigo, si estás escuchando esto, te pido mil disculpas por mi inglés a la hora de nombrar la canción, pero bueno, la voy a nombrar lo mejor que pueda. La canción se llama The Sun Has Disappeared. What will happen? Bueno, y seguimos. Y ahora te voy a contar una cosa que nos pasaba antes cuando éramos chicos con un amigo a la noche. Era la época que estábamos en segundo año del secundario, me parece. Sí, creo que segundo año. O sea, teníamos 15 años por ahí más o menos. Y sí, claro, porque los dos íbamos de tarde a la escuela. Entonces de noche estábamos todos los días pelotudeando. Imagínate los fines de semana, ¿no? Entonces íbamos a la casa de él. Y él, al lado de su casa, tenía pegado el taller del padre. Estábamos justo enfrente del cementerio de Berisso, justo enfrente, a media cuadra. Y me acuerdo que había un olor a flor terrible. Y el padre tenía un taller que arreglaba autos en una época, pero ya no arreglaba más esas cosas. Y lo que estaba haciendo, hacía lápidas para el cementerio. El tipo, entonces teníamos las lápidas ahí donde laburábamos nosotros, que yo, donde boludeábamos nosotros y laburaba el tipo. Entonces, hacía un frío bárbaro, me acuerdo, un frío insoportable, y siempre nos quedábamos hasta las 6 de la mañana, más o menos, hasta las 6, 7, hasta que esté por salir el sol, boludeando, escuchando la radio, porque no teníamos grabador para escuchar cassette. Entonces escuchábamos una radio en especial de La Plata, que ahora no recuerdo qué radio era. Y todas las noches lo llamábamos al tipo que estaba en vivo, a la radio. Tenían un telefonista igual que no era él. Y le pedíamos una canción. Y esa canción era Born de Deep Purple, o Quemar. Y nunca la tenían. Era una época que era más difícil tener música por ahí que ahora. Ahora agarran MP3, Spotify, de cualquier lado, bajan la música y chao. En esa época por ahí había temas que una FM era difícil que lo tenga. Aparte era una FM que era media de ciudad, de barrio, ¿viste? Pero estaba buena para escucharla de noche. Y nosotros me acuerdo que teníamos... el chico este arreglaba motos y tenía ahí en la parte del taller del padre un lugar donde se ponía a arreglar motos, qué sé yo, viste. Entonces nosotros estábamos boludeando ahí y siempre llamábamos y le decíamos al de la radio que éramos un taller de moto que estaba laburando de noche. Que era rarísimo que un taller de moto esté 2, 3, 4 de la mañana laburando. Que van a estar laburando, viste. Pero bueno, qué sabe el tipo. Y me acuerdo que nunca tenían esa canción. Entonces siempre nos pasaban Smoke on the Water de Deep Purple. Y a veces nos decía, mirá, no tengo eso, pero tengo tal cosa que no era Deep Purple. Y nosotros decíamos, no, nosotros queremos el tema Quemar de Deep Purple. Y lo llamábamos todas las noches al tipo, todas las noches. Así durante meses lo llamamos y le pedíamos siempre la misma canción y nunca la tenía. Y sabíamos que no la tenía. Le habremos roto tanto los huevos al tipo que como a los 5 o 6 meses otra vez lo llamamos. Ya el tipo, el telefonista, ya nos conocía. Nos conocía la voz. Y le pedíamos Quemar y pasó el tema. Pasó el tema y nosotros, me acuerdo... que estábamos festejando ahí como dos boludos, que por fin pudimos escuchar el tema. Pero lo que pasa es que no teníamos el cassette en esa época. Los dos teníamos cassette y teníamos pocos cassettes y no teníamos nada de Deep Purple. Nos gustaba, teníamos grabado, pero no teníamos grabado ese tema y teníamos ganas de escucharlo y no lo podíamos escuchar en ningún lado porque los demás amigos nuestros, ninguno escuchaba rock. Todos escuchaban otras cosas. En esa época se había puesto de moda el techno o los raperos, entonces escuchaban techno, rap, todo lo que estaba de moda. Y nosotros dos éramos los únicos dos que escuchábamos rock. Y había otro chico también que escuchaba Queen, Steve Vai y esas cosas. Pero él en ese tiempo no estaba tanto con nosotros. Después sí, después estaba todos los días. Entonces, bueno, por fin nos pasaron el tema. Y después nos llamamos más a la radio, no porque no queríamos... pedir canciones porque ya podríamos haber cambiado la canción, sino que porque ya no habían empezado las clases, porque creo que eso fue en las vacaciones de julio. Y después seguimos boludeando, pero creo que él empezó de mañana, mi amigo. Entonces ya no podíamos estar ahí a la madrugada. Total, cuando íbamos de tarde, nos íbamos a contar a la mañana. Y yo tenía clase, entraba a la una, creo, 12, una, no me acuerdo. Y él también, así que teníamos tiempo. Así que bueno, esa es la... la anécdota, por llamar de alguna manera, que nos pasaba. Y ahora, bueno, ahora el tema está en cualquier lado. Así que como está en cualquier lado, es el que vamos a escuchar acá. Vamos a escuchar este terrible tema, pero terrible, porque es un... no queda otra palabra que decirle así. Canción de Deep Purple, Burn, o Quemar, para el que más le guste. Wanna cave.